Buenos días. Muchas gracias a los medios de comunicación por vuestra asistencia a esta rueda de prensa, en la que vamos a presentar lo que es el concurso de fotografía y el concurso de relato corto de la Feria del Perro. Comentar en primer lugar que el cartel de la 20 edición de la Feria del Perro lo tenemos aquí presente, y precisamente la fotografía del cartel es una de las fotografías ganadoras de la edición del año pasado del concurso de fotografía. En concreto, es el tercer premio de la fotografía dentro de la categoría del marco de la Feria del Perro, lo cual significa que, bueno, que incluso las fotografías que se presentan a concurso pues pueden terminar siendo cartel de la edición siguiente de la feria. Cabe esa posibilidad. Comentaros que tenemos el quinto concurso y exposición fotográfica sobre el perro. Yo entiendo, como concejal delegado de la Feria del Perro y anteriormente que he estado colaborando y trabajando en la Feria del Perro, entiendo que este concurso fotográfico es un concurso que ya se ha consolidado. Tenemos la presencia de fotógrafos, prácticamente el año pasado nos llegaron de las diferentes autonomías de España, con lo cual quiere decir que tiene una proyección a nivel nacional este concurso de fotografía. El concurso tiene tres categorías: una categoría que es de adultos. Luego tendríamos la modalidad infantil y juvenil, la fotografía que está dentro del marco de la Feria del Perro, y también se establece la posibilidad de presentar fotografías tanto en blanco y negro como en color. El calendario para presentar las fotografías deben de estar en el ayuntamiento antes del día 20 de abril del 2012. Quiere decir, la feria la tenemos este año 4, 5 y 6 de mayo, para que a partir del día 20 el jurado tenga tiempo suficiente para seleccionar y otorgar los premios de la fotografía. Por lo tanto, antes del 20 de abril del 2012 tenemos que tener las fotografías presentadas en el ayuntamiento. Las fotografías que se presenten, todas, incluidas las ganadoras, todas, quedarán expuestas en la sala Eugenio Lafuente desde el 4 al 11 de mayo del 2012. Como viene siendo habitual, hay esa exposición de fotografía. Para la categoría de adultos, el primer premio está dotado con 250 euros y diploma. Para el segundo premio, 175 euros y diploma. Y el tercero, 100 euros y diploma. En la modalidad infantil y juvenil tenemos primer premio, cámara digital y diploma. Segundo, cámara digital y diploma. Y tercero, cámara digital y diploma. Quiere decir, los infantiles pues llevan una cámara y su diploma. Y la fotografía en el marco del paisaje de la Feria del Perro es un apartado bastante interesante, porque al mismo tiempo la gente que se mueve, visita la feria y está disfrutando de la feria, pues puede sacar algunas fotografías bastante curiosas, bastante interesantes, como el caso que representa al cartel de este año. Entonces, el primer premio está dotado con 250 euros, el segundo con 175 y el tercero con 100 euros. Y también cada uno de ellos llevaría su diploma correspondiente. Por lo tanto, ese sería ya la quinta edición del concurso fotografía de la Feria del Perro. El año pasado iniciamos también lo que fue el primer concurso de relato corto sobre el mundo del perro. Un concurso que, bueno, que la octavilla o el documento que anuncia el concurso pues ha coincidido con los perros que anuncian el cartel de la feria, ¿no? Porque estamos hablando del perro podenco de pelo duro, talla grande, que es un perro que se utiliza para las monterías, ¿no? Entonces ha coincidido en la foto, además, tanto una como otra son una foto muy bonita, porque es un perro que la verdad es impresionante, este perro. Bueno, pues entrando en detalle, tenemos el segundo concurso de relato corto específico, relacionado con el mundo del perro. Los originales se tienen que presentar en este ayuntamiento antes del 16 de abril del 2012, para que también el jurado le dé tiempo a leerlo y le dé tiempo a poder clasificar y otorgar los premios. Se establece una categoría de menores de 14 años, que está dotada con tres premios para los tres primeros clasificados, que consta cada uno de ellos. El premio será una mochila y un lote de material bibliográfico para lo que es la categoría de menores de 14 años. Y para la categoría de mayores de 14 años se establecen también tres premios. El primero está dotado con 250 euros, el segundo con 150 euros y el tercero con 100 euros. La entrega de los premios se realizará, tanto del concurso de fotografía como del relato corto, en la tarde del viernes 4 de mayo, que será el acto inaugural de la Feria del Perro de Archidona. Y a partir de ahí, pues quedaría ya abierta también la exposición de fotografía.